La mayordomía bíblica produce una fragancia espiritual poderosa en la gente que vive y experimenta la fe. Tanto la satisfacción en Dios y una vida piadosa son como un frasco de perfume que es derramado en aquellos que nos rodean. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la última lección del trimestre, la lección número 13. Y el título de esta última lección es Los resultados de la mayordomía cristiana, los frutos de la mayordomía cristiana. Vamos a concentrarnos en las características de un mayordomo fiel. Y estas cinco características que hemos estudiado en la lección de esta semana son realmente claras. En primer lugar, piedad. En segundo lugar, el contentamiento. Hemos hablado de esto. En tercer lugar, la confianza. En cuarto lugar, la influencia. Y en quinto lugar, la aprobación de Dios. Vamos a comenzar con la primera característica, la piedad. ¿Qué significa la palabra piedad? ¿O cuál es el significado que Dios quiere que tengamos y que podamos darle a esta palabra piedad? La palabra piedad significa respeto por Dios y respeto por las cosas de Dios. La piedad verdadera siempre proviene de un corazón convertido, una mente que está centrada en las cosas de arriba, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Y existen por lo menos cuatro características bíblicas de una vida piadosa. Ustedes pueden anotar allí. En primer lugar, una vida piadosa es una vida irreprochable, 1 Timoteo 3, 2. En segundo lugar, es un corazón fiel a los principios morales, Daniel 6, 22. En tercer lugar, es un espíritu de adoración permanente a Dios, Génesis 8, 20. Y en cuarto lugar, una vida piadosa es una vida apartada del mal, Daniel 1, 8. Vamos ahora a la segunda característica de un mayordomo fiel, que es el contentamiento. Es imposible para nosotros lograr la satisfacción en Dios y esto por nosotros mismos. Juan 15, 5 dice esto. Nosotros debemos comprender tres elementos que identifican la satisfacción en Dios, el contentamiento. En primer lugar, nuestro contentamiento debe depender de Cristo en cada situación. Por esto es que Romanos 8:14 dice que somos guiados por el Espíritu de Dios siempre. En segundo lugar, debemos reconocer que Jehová es la porción de nuestra herencia y también debemos estar felices con esta bendición. Salmo 16, 5 y 6, contentamiento en la herencia de Dios. Y en tercer lugar, debemos todos tener satisfacción en Dios, pero ser humildes. Filipenses 4, 11 y 12. Por eso Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Mateo 11, 29. La tercera característica de un mayordomo fiel es la confianza. La palabra confianza puede significar en Salmo 118, refugiarse en el Señor, Salmo 118. Y por eso el sabio Salomón instruyó en Proverbios, diciendo, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La confianza se desarrolla con el tiempo y toma atajos para llegar al corazón de Dios. El sello privado de Juan Wesley, él decía lo siguiente sobre la confianza, decía, es creer, amar y obedecer. Une estas tres palabras y tendrás un significado profundo para la palabra confianza. Cree, ama y obedece. Guarda eso en tu corazón. La cuarta característica es la influencia. Dos símbolos bíblicos que definen muy bien la influencia en la Biblia son sal y luz. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando hablamos de sal, vemos por lo menos dos principales utilidades de la sal. En primer lugar, la sal preserva. En segundo lugar, la sal da sabor. Y el sabor no está en la sal realmente. Debe mezclarse con el alimento, debe tocar el alimento, debe entrar en contacto con el alimento. La sal no puede quedarse en el salero, tiene que salir y mezclarse. Ahora, por otro lado está la luz. Mateo 5:14, el siguiente versículo dice, vosotros sois la luz del mundo. Y las lámparas no fueron hechas para iluminarse a sí mismas o para ser escondidos debajo de la cama o de la mesa. Por otro lado, la Biblia dice que no tenemos luz, somos luz. y esta luz necesita iluminar aquello que necesita ser visto, es decir, Jesús de Nazaret. Así entonces seremos una poderosa influencia delante de los hombres. La quinta característica de un mayordomo fiel es la aprobación. Las palabras de Cristo, bien hecho, de Mateo 25:21, son las más agradables y satisfactorias que un mayordomo alguna vez oirá. Nos uniremos a los ángeles que cantan como si ya hubiésemos sabido este canto, que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, Isaías 53:11. Yo quiero escuchar esta aprobación de Dios. ¿Y tú? Solo para recordar estos principios o principales características de un mayordomo fiel al final de nuestra lección, para no olvidarnos. Un mayordomo fiel es piadoso, tiene contentamiento en Dios, confía en el Señor, su influencia es poderosa y finalmente será aprobado por Dios. Vamos a algunas aplicaciones. No hay mayor felicidad que la de ser aprobado por Dios, ¿no es así? Y para ser aprobados en aquel día, en aquel gran día, todos nosotros necesitamos ser aprobados en las pequeñas cosas de la vida. Por ejemplo, la lectura fiel de la palabra de Dios cada día, la práctica diaria de la oración, el acto simple de testificar del Señor. Por eso uno de los principales asuntos en la mayordomía es vivir la experiencia de colocar a Dios en primer lugar. De allí que se desprenden todas las demás virtudes. Si tú buscas a Dios en primer lugar, todo lo demás Dios te va a conceder. Y entonces, antes de encerrar esta última lección, la gran pregunta es, ¿deseas colocar a Dios en primer lugar en tu vida? ¿Sí o no? Si tú quieres, vamos a orar. Querido Padre, bendice a todos aquellos que deciden fielmente colocar a Dios en primer lugar en sus vidas y tú les puedas conceder todas las gracias que tú prometes para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que tenga un final feliz en Semana Santa, una linda semana que todos nosotros nos unimos a un grupo para predicar el Evangelio. Recuerda nuestro lema de cada semana, maná. Cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.